El espacio, la última frontera. Un cuerpo de inconmensurable extensión dentro de la cual hemos hallado nuestro hogar y que a través del tiempo nos ha maravillado con sus regalos visuales. Estrellas, supernovas, cúmulos, etc. Se trata de un lugar en el cual se combina la más pura belleza, la violencia y el caos. En algo que algunos llamarían caos organizado u orden caótico. Sin lugar a dudas, la inspiración perfecta para una generación de bandas que lo han adoptado como un nuevo subgénero dentro del black metal. Este es el 50º canto del ritual. First there was darkness. Then came the strangers. They were a race as old as time itself. They had mastered the ultimate technology, the ability to alter physical reality by will alone. They called this ability tuning. But they were dying. Their civilization was in decline. And so they abandoned their world, seeking a cure for their own mortality. Their endless journey brought them to a small blue world in the farthest corner of the galaxy. as darkness. Darkness. Darkness. Darkness. Darkness. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión tendremos como tema el Space Black Metal, un género un tanto enigmático, ya que a ciencia cierta no hay una banda en concreto que le haya dado forma o que pueda ser acusada de ser la primera dentro del género. Las bases del mismo se prolongan hasta bandas como Arcturus, Thorns o Emperor, Luna de Aurora, entre otras. Abrimos el podcast de esta ocasión con Dark Space, un proyecto proveniente de Suiza, nacido en 1999. Es básicamente una banda de black metal atmosférico que tiene cinco producciones en su haber. Todas se titulan Dark Space. La primera es Menos Uno, es un demo lanzado en 2002, seguido por Uno, el primer larga duración que lanza la banda en 2003. Para 2005 editan Dark Space 2 y en 2008 Dark Space 3. En 2012 lanzan una regrabación de Dark Space Minus One a manera de EP. Esta banda podríamos decir que es de las primeras en adoptar al espacio como tema central dentro de sus líricas, aunque también hablan acerca del misticismo cósmico y la oscuridad. Actualmente está integrada, todo el tiempo ha estado integrada por Sharal en la guitarra y las voces, quien también tiene su proyecto Son of the Blind, y Roth en guitarra y voces, quien es el cerebro detrás de Paisage Diver. El más enigmático de los tres personajes es Zorg, la bajista, quien también aporta su voz a este proyecto. Algunos rumores sin mucho fundamento alegan que se trata de la mismísima O'Nielar, guitarrista y vocalista de Dark End Nocturne Slaughter Cult, aunque bueno, esto es un tema de debate. Hay otros proyectos dentro de este universo del Space Black Metal. También tenemos a Auriga, una banda libanesa integrada por Orger en las voces, Amarth en el bajo y Void, quien básicamente se encarga del resto de los instrumentos. Actualmente esta banda libanesa tiene su producción Reflection of the Majestic, la cual fue lanzada a principios de este 2014. Por ahí se dice que están trabajando en una nueva producción, así que bueno, vámonos con esto. Obrigado. Bobby Dorothy fell. Eto il Filante es una banda nacida recientemente en 2013. Es un proyecto dúo integrado por Chaisul y Troll. Estos dos individuos también son integrantes de la banda Cave Grove. Este proyecto habla totalmente acerca del espacio y sus maravillas. Apenas en este 2014 lanzan Trade sur le Monde et la Lumière, su primera producción y única hasta el momento. Thank you. Alrakis fue un one-man band alemán, creado en 2007 por A1V. Este individuo quedó sorprendido por el espacio y todas las maravillas que aguardan detrás de él. Con ese concepto lanza Alpha Eri en el año 2011, única producción hasta el momento. Por ahí hay otro álbum, Omega Zen, el cual de hecho no es un álbum oficial. Contiene 8 tracks, que de hecho algunos de ellos no han sido lanzados. Fueron grabaciones que quedaron fuera de Alpha Eri. E inclusive algunos aparecen en Alpha Eri, aunque las versiones son más desprolijas y con un sonido menos pulido. Este proyecto al parecer ya desapareció, según su página oficial, pero se ha manejado en algunos portales en internet que quizás pueda lanzar una última producción. Karkaroth Alpha B. Es otro dúo que proviene de Alemania y que nace en el año 2007. Originalmente esta banda hablaba acerca de la obra de Tolkien. De hecho, sus primeras producciones están fuertemente influenciadas por la obra del escritor. Para 2009 cambian esto y se vuelcan hacia el espacio y el caos cósmico. Es una banda que está integrada por Draug y Shar. Estos individuos han lanzado varias producciones hasta la fecha. En 2007 tienen un demo rehearsal. Para 2008 lanzan Duat de Morgoth, su segundo demo. Y en ese mismo año lanzan Tharvat Nan Tarmenel, su primer larga duración. Para 2009 lanzan Berfol, un EP que marca la trascendencia de la fantasía de Tolkien hacia el espacio y el cosmos. En ese mismo año lanzan Antiversum, Through the Corridors of Dead Space. En 2010 editan su tercer larga duración Quantum Mortiferus y Nucleus Atramentum Ultima. En 2011 editan el Split and the Stars Obtain the Beauty of the Forlorn, en el cual se ven acompañados por Arborar y The Descent of the Sun. Para 2011 editan Transcendum Monolithus Shul. Transcendum Monolithus Shul. path. Thank you. Disgusting cocks on air. Scarlet stones. Its legs in the air like a woman in need. I need a body to welcome me and serve me. You seem to be suitable. I've tested 7 humans before you and rejected them all. But you, your body is clean. Come from the past. 30 years of hibernation. Your body won't reject me. We are compatible. What year is it? Who set me free? 2095, after your Jesus Christ. Your release is an accidental escape. I was supposed to be let out in 2096. I was released a year ahead of schedule. I've gained a year, but I've lost a leg. God! Forget the old one. Here's a new one. Thank you. Astral Silence es un one-man band suizo creado en el año 2008 por Quaor. Este individuo realiza todo, habla totalmente acerca del espacio. En 2009 edita un split con Atom y The Silence et Dombre. Para 2010 lanza Astral Journey, su primer larga duración, que es seguido en 2013 por Open Cold Dark Matter, su segundo larga duración. We'll be right back. Astral Monolith. Es otro dúo, pero ahora nacido en Rusia. Es el esfuerzo compartido de Ryzen, miembro de proyectos como Cold One Descent, y el señor VM, creador de Anorkov y A Light in the Dark. Este proyecto dúo nace en 2011 y combina el black metal depresivo con el tema del espacio, la nostalgia y la oscuridad. Tiene tan solo una producción hasta el momento, que es un álbum homónimo. Thank you. Oxy Lunis es una banda italiana nacida en 2006 que también combina la parte del space black con elementos depresivos. Actualmente está integrada por Chaos en las guitarras, Noxfero en las guitarras y la voz, y Master en la batería. En 2008 lanzan un demo, que es seguido en 2009 por un split con Oculta Structura y Zener Muto. Para 2010 lanzan su primer larga duración titulado Insideris Penumbra, y en 2012 lanzan Mentem Psicosis, su segunda producción. Galactic Cancer Squad. Es un one-man band alemán, nacido en 2011. Combina elementos del black metal progresivo con un poco de post-rock. En un inicio, el cerebro detrás de este proyecto, Arwen, lo concibió como un proyecto instrumental, aunque con el pasar del tiempo comenzó a hablar acerca del espacio y del tiempo. En 2011 edita Hero Better, su primera producción y primer larga duración, seguido por un EP titulado Eric Vacant y un split titulado Oceans of Peace and Blood en compañía de Aureol Effect. Para el año 2012 lanza Strange Spheres of Hyperborea, seguido por el split Isolation Separation, también con Aureol Effect. En 2012 lanza un trabajo compilatorio titulado The Gathering, seguido por Celestia, su tercer larga duración en 2012, y el más reciente Ghost Light. The Silence et Tombe es otro one man band, pero ahora proveniente de Francia. Este nace en 2007 y habla principalmente del espacio, la oscuridad y un poco acerca de la espiritualidad. En 2007 lanza Volume 1, su primer demo, que es seguido por Volume 2, Ascension Manifests, segundo demo en 2008. Ascension es su trabajo compilatorio, el cual ve la luz en 2009, seguido por un split en compañía de Atone y Astral Silence. Para 2010 edita 3, The Fall, seguido en 2013 por Volume 4, Worship the Hideous. Estas dos producciones son sus primeros larga duración. Silence et Tombe. Celestial Descent. Darkon es un one-man band creado en Thessaloniki, Grecia, allá por el año 2009. Este proyecto lleva el nombre de su creador, un individuo que habla acerca del cosmos, del caos y de la muerte. Hasta el momento solo tiene una producción, el cual es un split titulado Enshroudment of Astral Destiny, en el cual comparte créditos con Battle Dagorath y Lorne. Y bueno, damas y caballeros, de esta manera llegamos al final de una emisión más de Dark Ritual Podcast, el Space Black Metal. Fue el tema central de esta emisión. Algunos quizás no conocían de este subgénero, o tan solo habían escuchado un poco de él, alguna que otra banda, quizás leído por ahí un poco acerca de esto. Técnicamente no es un subgénero, vamos a dejar algo pues claro, ¿no? Lo mencioné al principio, pero técnicamente no es un subgénero, es más bien una corriente de alguna manera ideológica, si podemos llamarlo así. Algo así como el medieval black, que técnicamente para muchos no es un subgénero. De alguna manera yo sí considero un poco más esto, ya que hay ciertos parámetros musicales y de atmósferas en prácticamente todas las bandas que les programamos en esta ocasión. Yo sé que faltaron muchas, hay bastantes, hay algunas que técnicamente no lo son, hay otras que tan solo por la parte musical podrían ser consideradas, pero que realmente sus temas líricos son otros, que se alejan de esta parte. Lo primordial en el Space Black es que sí se habla del espacio, del cosmos, un poco de la ciencia ficción. Algunas bandas implementan otros temas un tanto futuristas, que bien podrían caer en lo de que es la ciencia ficción. Pero, en fin, este canto pues es el número 50. Creo que notaron algunos cambios en cuanto a la edición, en cuanto a la forma en la que estuvimos hablando, el hablar de las bandas a lo largo del podcast. Pues sí, lo grabé varios días, no fue un solo día. La cuestión laboral a veces nos absorbe, pero en fin, ya lo lanzamos. Gracias a los que estuvieron ahí preguntando, a los que han estado al pendiente de esta nueva emisión. Vamos a cerrar con Progenie Terrestre Pura, un proyecto italiano que nace en 2009, creado por uno de los miembros de Urna, el señor Ian, acompañado por un individuo llamado Nex, del cual no conozco nada. Esta banda precisamente habla del espacio, de la ciencia ficción, cuestiones tecnológicas también. Tiene dos producciones en su haber, un promo demo, un demo promo, lanzado en 2011, seguido por UMA, su primer larga duración, el cual ve la luz en el año 2013. Estas son siglas que significan Uomini Machine Anime, lo que se vendría siendo hombres, máquinas, almas, algo así. Te los voy a dejar con esto. De esta manera cerramos una emisión más de Dark Ritual Podcast. Yo los espero para la próxima emisión del mismo. De esta manera celebramos los 50 cantos, por así decirlo. Yo no diría tanto celebrar, pero en fin. Al igual que pues un año más de existencia de Dark Ritual Podcast. Y más que nada, un año más de existencia de lo que viene siendo Dark Ritual Project. ¡Hala! Ahora, señores, yo los espero para la próxima emisión. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.